Todos los viernes a las 21 horas, Radio Aneva. Un programa de desprogramación. Sintonízalo aquí, en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. Amargarte, usaste tus venas. Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Mi número de serie es el 083, pero como esto nada tiene que ver con números de serie, sino más bien con todo lo contrario, acá les habla Chimpa y les comunico que la expedición mutante acaba de partir. Están todos invitados, subas el que quiera. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Héctor Larrea, pero acá soy el Chacha. Mi número de serie es 880 y nací sin el carnet. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo era? Larrea eras vos. Buenas no te noches. Pasé listo. Buenas noches, mutantes. Mi número de serie es 7023. Mi contraseña es el danés. Y bueno, acá vamos a estar compartiendo con los amigos mutantes, para todos los oyentes, para toda la audiencia. Y el micro mío se va a llamar Garagelandia. Buenas noches, yo soy, me dieron el número 804 y tengo un vago recuerdo que yo solía ser Pablo, entonces acá voy a ser Pablo. Muy buenas noches, habitantes del éter, mi número de serie es el 273 y algunas veces se me conoce como Von Gluck. Muy buenas noches a todos, mi número de serie es el 140. Y bueno, generalmente me conocen en este universo con el nombre de señor Pantopom. Voy a estar encargado del micro de Pantopomi con 10 miligramos. Queremos informar a la audiencia que cada emisión de Radio Ameba nosotros vamos a consultar al oráculo acerca de la temática a tratar en el programa. El oráculo sabrá qué caminos convino recorrer en este viaje. Me parece espectacular. Los cuatro puntos cardinales son tres. El sur y el norte. Así que sin más, compañeros, démosles mecha a la nave y a por el oráculo, vamos. Debemos consultar el oráculo. Los programadores. ¡Qué temón! Programar es programar y programar y programar. Es una palabra que no termina nunca más. Si no. Vos te pones la palabra programar, se repite y se repite y se repite. Estás programando toda la birra. Es así. El oráculo, por algo, supongo yo, ¿no? Que por algo debe haber en este primer programa tirado los programadores. Igual quiero decir que es un turro este oráculo, porque tira cada nombre que... Sí, el oráculo básicamente se encarga de... Es un lugar o una persona que sirve de canal a la deidad universal, digamos, o al universo mismo para que hable a través de una persona que casualmente no lleva la máscara. Calculo que viene por ahí, ¿no? Sacarse un poco el disfraz. Por un ratito, aunque sea, para poder expresarse... Bueno, para poder dejar un hueco al universo para que se exprese a través de uno, ¿no? Seguramente, pero con respecto a lo que decís, ya que citás al universo, si vamos al caso del programador del universo siempre estuvo programado, ¿no es cierto? O sea, esto no es que se programó de antemano, alguien dijo vamos a crear el universo. Eso siempre estuvo. Siempre estuvo el espacio vacío, siempre estuvo la eternidad. A veces es difícil llegar a cuestionarse eso. Pero vos qué pensás de lo que yo te estoy diciendo? Y es un tema complejo. El programador, lo programado, lo artificial o lo que se da por mérito propio. Pero bueno, hoy este mismo oráculo está auspiciando de programador de este programa. Por eso. Así que yo me acuerdo de Programando la Noche, ay qué buena está la noche. No. Ah, bueno, no, bueno, no puedo decir nada. De eso es programarse, serio. De eso es programarse. Es palpitando, era palpitando. Pero igual, bueno, es una cosa. Bueno, le erré y lo quise modificar. Llamen a mi psicólogo, por favor. El gran problema por el. Supongo yo que puede llegar a ser un problema con los programadores. Es que los programadores tienen un programa que generalmente intentan que todo el mundo siga. Y a veces. El problema del programador es que está programado. Está, ¿no? Sí, sí. Entonces es imposible zafar de algo que está programado. Sí. Igual uno ya desde cuando nace, creo que Robert Anton Wilson hacía la comparación de del cerebro como un hardware y uno va incorporando software, ¿no? Exacto. Algunos software son como por ejemplo aprender a andar en bicicleta. Exacto. Es algo... llamémoslo positivo. Sí, compara con un bioordenador más bien, claro. No el cerebro, que tiene programas que algunos son beneficiosos y otros no son tan beneficiosos. Siempre depende de la persona de la cual adquiriste ese programa. Porque hay algunos que sí, te lo hacen, te dan el programa desinteresadamente y hay otros que quieren sacar un rédito. Ahí está el problema, ¿no? Exacto. Dependiendo siempre del tipo de programa. Y también, o sea, en realidad todos somos programadores, en cierta manera. El problema por ahí es que cuando, por ejemplo, un niño es muy pequeño, si le das un programa y no le enseñas que ese programa es un programa entre tantos, el chico aprende, por ejemplo, que ese programa es el único que hay, ¿sabes? Entonces ahí hay un problema. O cuando nosotros le decimos, este programa es el programa verdadero, y no le decimos, este programa es mi programa, pero hay más programas por ahí dando vuelta, ¿sabes? Pero eso es lo que pasa, que generalmente... Bueno, primero somos programadores programados. También. Exacto. Ya nuestro nacimiento estaba programado. Por ejemplo. Claro, pero porque, totalmente. Claro, porque vos tenés una teoría más que, no, relacionada con el destino. No, con una teoría relacionada con el destino y una teoría kármica. Una teoría que tiene que ver más ya con el tema de la reencarnación. Entonces, por eso es que decimos que... ya el tema es muy complejo, daría para ahondar ese tema en otro día, ¿no es cierto? Pero... quiero decir, ya estábamos programados, totalmente. Ya éramos ángeles antes de venir aquí a este plano. Y todo estaba programado. Claro, y... eso es una visión, hay otras visiones. Exacto. Carly, ¿qué tienen para decir? A ver. No, concuerdo totalmente. Son visiones y formas de ver la vida. Ya estamos entrando en temas un poco más complejos, intensos y bueno... como dijo Mario, es para charla aparte. Pero, por ejemplo, no hay un patrón. Nos programan para tener guita, para ser alguien, para sí. Tener el auto sí, último. Sí, para... estamos hablando de patrones culturales en este caso. Exacto. Decís. Los patrones culturales del mundo occidental o del mundo europeizado para este lado, con esa visión, sí tiene esa postura, pero habría que remontarse a otras culturas que... por ejemplo, la tecnología no la utilizan, o culturas primarias o indígenas, y en cuyo caso su programación es natural, digamos, versus nuestra programación que es mecánica, artificial y consumista. Bueno. Y sí, es verdad. Sí, ocurre que cada cual igualmente aprende a utilizar los programas que le dan en el entorno en el que habita, ¿no? Como dice acá muy bien Carly, la gente que está criada, pues más que tiene programas ¿no? más naturales es porque habitan con la naturaleza alrededor al 100% todo el día. Y los que tenemos un programa de radio, ¿qué somos? Somos para pensarlo, tómate un minuto, Mario, por favor. Uno. Somos programadores, sin duda. Es bueno, que lo que hoy en día los programadores, yo creo que se expresan por los medios de comunicación, son grandes formadores de ideas. Y bueno, yo creo que en el caso de la política nacional hay dos grandes programadores que están ahí oficiando terriblemente. Hay una batalla de programadores también sucediendo. Sí, igual. Unos son más buenos que otros, creo yo. Pero bueno, igual, ahí es el aparato. El gran problema que es que quieren imponer que hay una sola realidad y que todos tenemos que ajustarnos, sí, que a esa realidad. Sí, que un solo programa es válido, ¿no? Sí. Ese yo creo que es el gran problema. También ahí entra en juego un poco el tema de la metaprogramación, ¿no? Es cuando una persona es consciente de que su cerebro es como si fuera un bioordenador, entonces decide qué cosas programar y qué cosas eliminar, ¿no? Y ahí estamos, lo que... Bueno, no lo dijimos hoy, pero... mediante esta charla es como seguir la pista ameba de ahí bien, ¿no? De volver a la fuente. Por eso hablamos de. Yo creo que el oráculo lo que nos hace es desinfectarnos un poco de nuestro propio disfraz. Me gustó del disfraz desinfectarnos un poco del disfraz que nos crearon y que nosotros nos creímos también. Claro. Y que nos creamos por una cuestión de biosupervivencia, supongo, ¿no? O sea. Pero igual, sí. ¿Qué laburo el que programa todas esas cosas, ¿no? Digo, qué sí. Chapelota. Igual también, es un puesto compartido. La Tomate una birra, ¿no? Programé tanto, qué sé yo. Es un puesto compartido la programación igual. O sea, hay muchísimos, no sé, la política, la escuela misma programa, ¿no? Te programa para funcionar dentro de un esquema social determinado y uno siempre, ¿no? Dice, que yo lo he escuchado muchas veces por ahí, aquello de que estudiar o que la escuela te va a hacer libre. Pero en realidad, si es el Estado el que te da la escuela, pues te van a enseñar ahí adentro cómo funcionar dependiendo de esa estructura y no fuera, ¿sabes? No me lo imagino diciéndote que podés ser independiente del Estado si el Estado te da la escuela, ¿no? O la educación. Eso te lo vas a tener que buscar vos en otro lado si tenés la suerte. Bien, exacto. Bien, perfecto, perfecto. Bueno. Vamos muy bien, chicos. Vamos a nuestro segundo, primer, ¿cómo lo definimos, Chimpa? Y el primer jaca. El primer jaca, muy el bien. El primer jaca. Pasa que el jaca también se lo relaciona mucho con el rugby, por eso cae mal, va a mí, por lo menos. Pero si uno lo piensa, el jaca es algo buenísimo. Una comunicación con los ancestros para... Exacto. Hacer mejor. Es una forma también de consultar al oráculo. Es una forma de consultar al oráculo. El jaca. Ahí tenés. Sí. Una forma, bueno, de ser. Supongo que es una forma de ser auténtico, ¿no? Dejar que caiga la máscara. Lo que pasa es que la regla del juego en el planeta es tener un personaje y moverte con ese personaje. Sin personaje no podés moverte. Ni podés interactuar con los otros. Pero está bueno saber que el personaje es un personaje y nada más. Seguro, Panto. Pero el tema es el siguiente. Todas las culturas más sabias y más antiguas, en todas las civilizaciones, de toda la antigüedad, ¿no es cierto? Siempre han consultado a oráculos, ¿no es cierto? Siempre han tenido las tribus, chamanes, siempre, inclusive, nos vamos a épocas remotas en Escandinavia, hace 1000 años atrás, ¿no es cierto? Los vikingos tirando las runas, ¿no es cierto? Y entonces ahí el oráculo eran todos los dioses que estaban en el Valhalla, ¿no es cierto? Tenemos a Thor, a Odín, a Freya, ¿no es cierto? La diosa moradora de la guerra, ¿no es cierto? Y por ejemplo, las valquirias, ¿no es cierto? Las valquirias que estaban en el Valhalla recibiendo a los guerreros muertos en batalla, a los guerreros caídos, que eran las valquirias, ¿no es cierto? Y así siempre todas las tribus aborígenes, las tribus más antiguas, los aztecas, los griegos, los egipcios, siempre consultando al oráculo, ¿no es cierto? Eso es volver a las fuentes. Che, me parece que la antena fue interceptada. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bueno, buenas noches. Esta es la primera emisión de Pantopomi con 10 miligramos, donde vamos a hablar un poco sobre grupos conocidos y no tan conocidos. Me gustaría abrir este bloque con la banda Einstürzen de Neubauten. Los Neubauten son originarios de Berlín, Alemania, en el año 1980. Blixa Bargeld y Alexander Chudit, más conocido como Unruh, Eran parte de un grupo dadaísta, de acción dadaísta, que se llamaba Die Geniale Dilettanten. Junto con Einheit y Mark Chung, que tocaban una banda punk que se llamaba Upwards, y luego Alexander Hack, forman Einstürzende de Neubauten. Es interesante la etimología o la traducción más bien de la frase Einstürzende de Neubauten, que significaría algo así como nuevos edificios colapsando o derrumbándose. Específicamente, los nuevos edificios Neubauten son la estructura que, de los edificios que se construyeron luego de la Segunda Guerra Mundial. Son unos edificios cuadrados de hormigón, bastante feos por lo que comentan aquí los chicos de Neubauten. La novedad en cuanto a su sonido, tal vez, es que es la incorporación de herramientas como taladros, sierras o moladoras y chatarra, aparte de instrumentos construidos por ellos, a lo que sumaban los instrumentos convencionales. Hay una anécdota muy cómica que comenta que la sala de ensayo de estos chicos era un cobertizo muy pequeño debajo de un puente en una ruta de carreteras, eso en las afueras de Berlín. Si la gente quería ver un ensayo, pues lo llevaban vendados y luego lo volvían a vendar y se lo llevaban para que no supieran dónde era que ensayaban. Lo de la construcción de instrumentos, comenta Unru que en un momento tuvo que vender la batería para poder pagar el alquiler del lugar donde vivía. Entonces, como ya no tenía más batería, se le ocurrió pues inventarse una batería con chapas y pedazos de carrito de supermercado y cosas que conseguía por ahí de metal. Él lo describió como música dura para tiempos duros. En el año 1981 pudieron grabar su primer disco que se llama Collapse. El sonido es muy visceral y orgánico porque tomaban todo lo que grababan directamente de la fuente sin usar samples. Entonces, para empezar con este recorrido de la banda Einstürzende de Neubauten, vamos con un tema que se llama You Have Music, del disco Collapse del año 1981. Muy bien, así pasaba You Have Music del disco de 1981, Collapse. En el año 1983, Nick Cave ve en televisión tocar a Blixa con la banda Neubauten y se lo lleva, digamos, para que toque full time con The Bad Seeds. En 1985, los Neubauten graban el disco Albert Mensch y obtienen mayor reconocimiento porque es un disco más estructural y un poco más lírico. Para este mismo año, viajan a Japón y ahí el director de cine Sogo Ishii hace un documental con el nombre Albert Mensch, donde se los ve tocando en una fábrica e interactuando con actores de teatro butó. Luego, un par de años después, en 1993 graban Tabula Rasa. Es el disco más musical y menos abrasivo, o un poco más musical y menos abrasivo que los anteriores. Según Blixa, lo que importa no es el sonido, sino la actitud. Es como una especie de término medio entre los discos anteriores de un sonido más duro y lo que vendría después en discos como End the Noise o Silence is Sexy, mucho más tranquilo. Lo que estábamos escuchando de cortina mismo de este micro es el tema Blume, que es de este mismo disco, de Tabula Rasa. En el año 2005 comienzan una serie de discos que se llaman Muster House. El primero se llama An Architecture. Es una línea un poco más experimental de grabaciones. A la par que siguen sacando discos de la línea más tranquila como venían haciendo. Por ejemplo, uno de los discos son ellos mismos nada más experimentando con un bajo hecho con resorte. Otro disco se los escucha catar vinos con micrófonos en la garganta y sonidos de la mesa y del vino que sirven en los vasos y tal. Otros son experimentos vocales. Y así es como lo han venido trayendo hasta ahora. Neubauten es una banda muy original y lo que tiene es que si uno lo escucha, no se lo olvida nunca porque todos los discos cuentan con una originalidad recomendable. Vamos a ir con el tema Alles wieder offen del disco del mismo nombre del año 2007. Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontane der Schlucht. Die Zukunft und die Bar, die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach, es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Raus, raus. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Das System. Der Bahnübergang, Zeit, Platz, Buchkrieg, Briefe, Schrank und Schuh. Das Dach, der Kanal, der Sieg und der Kamin. Die Geschäfte bleiben, offen sowieso. Das Angebot ist offen für alle. Es ist alles wieder offen, offen für alle. Es ist alles wieder offen. Und erwarte einen kleinen Schub. ich weiß nicht, ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles es ist ja alles wieder offen. Noch der offen. Der alles es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles es ist alles wieder offen. Lass uns offen. Der alles es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles es ist alles wieder offen. Wieder offen. Da alles, es ist alles wieder offen, wieder offen. Da alles, es ist alles wieder offen, wieder offen. Da alles, es ist alles wieder offen, wieder offen. Da alles, es ist alles wieder offen, wieder offen. Da alles. Bien, recién le comentaba aquí a los compañeros que pensé que había elegido esta banda al azar y en realidad luego me di cuenta que no. Me gusta mucho aquella idea o aquel concepto de destruir las estructuras heredadas para poder construir algo nuevo arriba, un poco más a gusto de lo que uno quiere. Uno de los eslogans de la banda era: la destrucción no es negativa, debes destruir para poder construir. Genial, no me bauten, ¿eh? A mí me alucina esta banda, siempre... Me gustó mucho. Mucha onda, boludo. Mucha. Yo, increíble. Yo me puse a bailar solo recién cuando fui al baño y... Ah, te vi. ¿Viste? Te vi. Qué carolo que sos. Sombra media rara. Perdón. Hacete cargo, Danés. Nada más. ¿Ves? No. Yo por eso no quería venir a este ¿Bailando programa. Yendo al baño? Que no puedo bailar yendo al baño. No sé, boludo. Que... Está bien. Hay que desestructurarse, desprogramarse. Y si tenés ganas de bailar cuando vas al baño, chacha, me parece bárbaro. Quiero agradecer el grito de mujer que hizo un... Bueno, después le digo quién fue. Pero hablando de acá, de los Neubauten... En la presentación de Radio Meva. Puede ser que tenga algo que ver con el sonido de la banda cuando se va a FM Einheim. Y bueno. Cambia. Del Tabula Rasa que decía el para acá... Es mucho más... Mucho más tranquilo. Digerible. Y también yo creo que Nick Cave tuvo mucho que ver ahí. Que Blixar fuera el guitarrista de Nick Cave por muchos años. Para mí, los mejores discos de Nick Cave cuando estaba Blixar ahí en la guitarra. Sí, sin lugar a dudas. Fue como un intercambio. Neubauten se volvió un poco más suave. Una simbiosis. Exacto. Sí. Y Cave se volvió un poco más duro. ¿Vamos cerrando el micro, Cabe? Muy bien. Esto ha sido Pantopomi con 10 miligramos, hoy con la institución de Neubauten. La semana que viene, pues no lo sé. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Oyentes de la calle. 24 años. Habla Charlie Oj, oyente permanente de la radio. Para mí la radio significa muchas cosas. Personalmente, como seguramente le ha pasado a muchas personas, empezar a descubrir que había una realidad distinta a la que generalmente nos transmitían los medios tradicionales. Y también despertar de conciencia, un compromiso permanente, aprender a luchar y a defender, saber que los ciudadanos tenemos derechos. La radio está en la calle. Oyentes de la calle. FM de la calle. La calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña. Asociate a la cooperativa de la radio. Para que más y diversas voces crezcan. Por un lugar de encuentro y expresión. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle. 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto. Tu decisión. 15-66-64-70-70. Espacio publicitario. La Tierra, o sea, el mundo, no la mugre, el mundo, el planeta Tierra, ¿sí? Es como un gran tocadiscos. Todo el tiempo va dando vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas. Años y países giran siempre, pero siempre giran para el mismo lado. ¿Se entiende? Siempre gira para el mismo lado. El problema es la púa. El problema es la púa, porque la púa va juntando la Tierra, pero ahí sí no es la Tierra del planeta, sino la tierra de la mugre, tierra de la mugre. Hay que limpiar la púa, hay que romperla también, porque a veces la púa no hace sonar el disco como corresponde. ¿Entendés? Bien. Si vos querés tener algo que ver con las cosas que más o menos ocurren, y es muy simple, te tenés que subir arriba del tocadiscos y nada, y empezás a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero no solamente lo mirás al disco que da vueltas, sino que además lo haces sonar vos mismo, haces el efecto púa. Es decir, no estás al pedo acá, a ver si nos entendemos. Fue un mensaje de FM de la Calle, comunicación audiodidacta. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Mar. Pequeño laboratorio circular. La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. Seguimos acá en Radio Ameba. Lo que pasó recién, bueno, es el pequeño laboratorio circular que le vamos a llamar, que es un segmento donde a partir de un texto, no necesariamente va a ser de literatura, puede ser algo extraído de una película, vamos a hablar de lo que escuchamos. Recién pasaba Augusto Monterroso. Bueno, no sé qué les pareció, chicos. Y otra vez el entorno, que se empeña en hacernos creer que no debemos ser felices por ser quienes somos, ¿no? Comportarnos como no somos jamás nos va a hacer felices. La mosca me parece que tenía un flash así. No se podía sentir bien con su forma de ser, entonces soñaba ser un águila. Después hay una antropomorfización de la mosca, porque termina durmiendo, apoyando la sien, como si fuera un hombre. Exacto. Augusto Monterroso tiene un viaje con las moscas, porque en el principio fue la mosca. Tal cual, en el principio fue la mosca. Yo, mirando a Mario, me acuerdo de La Mosca y la Sopa, de un disco de Los Redondos. Me remonta ¿qué ibas a ese decir? Disco. No, me remonta a ese disco, nada más. Con respecto a ese disco, yo no soy ricotero, ¿no? Pero con respecto a ese disco... No, yo no dije eso. No. Me remonta... No. Pero el tema es el siguiente. Ese disco, junto con Octubre, me parecen maravillosos de la banda, ¿no es cierto? La Mosca y la Sopa. ¿No te parece a vos? Seguramente. ¿Hace cuánto que viven las moscas en este planeta? Y como 1000 años. Mucho. Mucho más que el hombre. Seguro. Las moscas tienen más tiempo en el planeta que el hombre mismo. Sí, seguro. Por ende, las moscas deberían ser más sabias. ¿Por qué son tan repugnantes las moscas? Si en realidad no lo son. Ahí volvemos otra vez a la mirada. Exacto. Sí. A lo que decía Carly, de que en cada cultura, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué a las moscas? Le tiro una cosa de estética, ¿no? El águila es más como, viste, el FBI y esas cosas. La mosca es como más cool. Los Cramps. ¿Qué otra cosa? La película La Mosca. Me hizo acordar a... La Mosca Sensei, una banda fabulosa que también te veo, Mario, y me acuerdo de La Mosca Sensei. No. Seguro, con respecto a lo que es las moscas, claro, el águila más con el FBI, con las motos, con qué sé yo, con Harley Davidson. No, pará, con el poder, con el poder. El águila tiene que ver con el poder. Con el poder. Y la mosca con el basural, con el bajo mundo, ¿no es cierto? Con lo que tiene que ver con la inmundicia, ¿no es cierto? Exactamente, la alcantarilla. Igualmente, la historia de la mosca y el águila me hace acordar un poco, o me remonta un poco a dos historias que escuché alguna vez. Una cuenta que un maestro zen un día estaba con cara preocupada, todo el día con cara preocupada, ¿no? Entonces uno de sus alumnos le dice: ¿qué pasa, maestro? ¿Por qué estás tan preocupado? Y dice: es que anoche soñé que era una mariposa de bellos colores. Hoy me desperté a la mañana y ya no sé si soy mariposa o soy monje. ¿Sabes? Si había soñado que era una mariposa o era una mariposa que soñaba ser monje. Esa es una historia por ahí que me remonta. ¿No le ven una onda un poco Gregorio Samsa también a este microrrelato? Una sí, cosa lo así, del... medio kafkiano. Que se transforma en un escarabajo, ¿no? Sí. Claro. El quedate mosca, ¿de dónde viene? Ponele. Bueno, eso es una ya palabra rea que tiene que ver con el argot, eso viene de todo el ambiente de la penitenciaría, todo el ambiente carcelario, ¿no es cierto? Quédate mosca, es bien lunfa eso, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos decir que también mosca es dinero, es guita, es billulla, es filo, ¿eh? No tengo mosca, tal cual. Muy bien, Mario. Igual también de esa misma historia que escuchamos recién de Augusto Monterroso, se puede deducir un poco que la libertad pesa, ¿no? Había un texto que ahora no recuerdo, que lo leí con vos, me parece, Chimpa, que decía, ¿no?, que detrás de los barrotes solo había kilómetros y kilómetros de libertad, ¿no? Una cosa así. Y sí, es como que tenemos, nosotros podemos ser lo que querramos ser. El tema es que volvemos otra vez a heredamos una estructura que no nos satisface y no sabemos cómo cambiarla. Sí, tenemos tanta libertad que abruma. Ese era, creo, un pajarito. Y Nicolás jaula, Parra, ¿no? Sí, ¿no es? Algo que así, adentro de la jaula está. Nicanor. Adentro de la jaula está la comida, pero afuera hay extensión. Vastas extensiones de libertad. Exacto, eso mismo. La idea es esa. Sí, sí. Pizarnik también decía. Algo así, como, ¿te acordás? El pájaro se ha vuelto jaula. Exacto. Reflexionando con la mosca, y tiene algo que ver con la programación. Sobre lo que escuchamos, sí, yo creo que sí. Sí, hay otra historia muy curiosa. Hay otra historia muy curiosa que comenta de una oveja, de un león que nació entre ovejas y se creó toda la vida entre ovejas, ¿no? Entonces aprendió a balar y aprendió a caminar en rebaño y todas las cosas, ¿no? Un día el león, pues, se encuentra con otro león y le dice: ¿qué haces con las ovejas paseando? Y dice: bueno, es que yo soy una oveja. Y dice: vos sos un león, vení. Lo lleva a la vera de un arroyo y lo hace mirar el reflejo en el arroyo, ¿no? Y entonces el león se da cuenta que es un león y aprende a rugir como un león y se comporta como un león, pero claro, también se comporta muy como oveja. hasta que se da cuenta cómo hacerlo del todo, ¿no? Tiene que ver con eso. Tal cual. Tiene que ver con eso. Y yo creo que también esta mosca es víctima de los programadores, totalmente. Porque yo creo que habría que sacarle el mote de cosa desagradable a la mosca, porque la mosca es como una ballena, o como un perro siberiano, o como una pera. No, pero cosas que ya están así hechas. Y bueno, no sé si la mosca está luchando por ser otra cosa. Claro, capaz que la mosca le gusta ser asquerosa. Por eso anda dando vueltas por ahí. No, yo creo que ahí. No, que es como la idiosincrasia de la mosca andar en los... bueno, ahí el autor es como que hace un juego contrario, es muy bueno. Los pasteles, los ricos pasteles y las inmundicias humanas. Y aquello de darse la cabeza contra la pared todo el tiempo a gusto, ¿no? Que eso se lo ve hacer mucho a mucha gente, ¿no? Por andar corriendo de aquí para allá, poing, poing, poing, ¿no? Como chocando siempre contra la misma pared. Y que cuando por ahí uno le dice, ¿podrías hacerlo así? O fíjate cómo hacer. No, poing, poing, poing, la cabeza contra la pared, ¿no? Nosotros también, todo el tiempo. Tal cual, tal cual. O sea, yo creo que eso también es parte de la desprogramación. Seguro. Sacarse esa especie de chip. Decía Einstein que la persona estúpida es la que hace las cosas de la misma manera cientos de veces y viendo que no resulta, lo sigue haciendo de la misma manera otras 100 veces más, ¿sabes? Tal cual. No la que se equivoca, sino che, la que... ¡Otra vez veo las cosas verdes! ¡Cuidado! El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Buenas noches a todos los oyentes del otro lado, esto es Garagelandia y acá estamos para hablar un poco de esas vertientes, de esos senderos donde el rock confluye en su zona más subterránea, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos a internarnos en sótanos, ¿no es cierto?, en garajes, para empezar a degustar a lo largo de estos micros, en diferentes programas, lo mejor de la música glam rock, el power pop, el rock de garage, el surf billy, el psycho billy, el rockabilly, el rock and roll, ¿no es cierto? Y por ahí, seguramente, en algún programa vamos a estar pasando algún tema de hard rock también, ¿no es cierto? Pero, más que nada, vamos en estas direcciones. Y bueno, hoy vamos a empezar con un bellísimo tema de una banda inglesa pop de los 70. La banda se llama The Rubettes, una banda, una de las más fascinantes de toda la historia del glam rock, ¿no es cierto? Y como dirían los franceses, one of the most flamboyant glam rock bands in the world. Estamos hablando de estos chicos de Rubettes que solían vestirse de una manera muy peculiar, muy graciosa y muy cool, ¿no? Estaban todos de traje blanco con boinas, divinos, y zapatos de plataforma, ¿no? Entonces rompían, ahora el tema que vamos a escuchar ahora, que es de 1974, ese tema directamente rompió con todos los charts británicos, pero mal, ¿no es cierto? Ese tema vendió 8 millones de discos, mejor, 8 millones de copias, quiero decir, perdón, en todo el planeta. Y en Francia vendió 2 millones de copias ese tema también, ¿no es cierto? Y fue la banda británica que más vendió en tierras galas con ese tema, con Sugar Baby Love, que va ahora este bellísimo tema con aires de oldie, bien power pop para todos ustedes, The Rubettes. We'll be right back. Bueno, así pasaban The Rubettes con este bellísimo tema Sugar Baby Love, dedicado para vos, vos sabés. Así que pasó este tema, que yo lo quiero, quiero significar que este fabuloso cantante Paul Da Vinci es uno de los registros más agudos en toda la historia del rock, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos ahora con otro segundo tema, que nos vamos a ir a una banda legendaria finesa. Estoy hablando de Hanoi Rocks, ¿no es cierto? Una banda que nació allá por 1980, liderada por el carismático y glamurosísimo Michael Monroe. Bueno, los Hanoi nacen en el año 80, sacan el primer disco. Y después van a influenciar a toda la movida de California, de hard rock y glam metal de los 80, junto con otras bandas como, obviamente, como Kiss, como Aerosmith, Alice Cooper y demás, ¿no? Pero así pasaba Hanoi Rocks, que siempre quiero decir una cosa: los Motley Crue eran llamados los discípulos predilectos de los Hanoi, ¿no? Y los Hanoi salen el primer disco, como bien dije, en el año 80, y los Motley en el 81, ¿no? Ahora, el tema que vamos a pasar de Hanoi Rocks es de un disco nuevo, que es un disco que salió ahora en el año 2007, ¿no es cierto?, que se llama Street Poetry, poesía callejera, muy buen tema, muy ganchero, que se llama... Run Your Weight in Gold, ¿no es cierto? Todo tu peso en oro. Como ya decía, este tema tiene que ver con un gran hit, como son todos esos temas que trae este disco, que es posterior al Another Hostile Takeover, que salió en el 2005. Y estamos hablando de este tema que precisamente es... pertenece al disco número 7 de los discos oficiales de Hanoi Rocks. Así que vamos con este gran tema. We'll be right back. Bueno, así pasaba el dios escandinavo de los hielos, Michael Monroe, con este temazo, Todo tu peso en oro, del disco Poesía Callejera del 2007. Así que, bueno, y siguiendo con estos temas en una temática, en una tónica muy glam rock, vamos ahora a degustar una banda del Soho neoyorquino, con su primer disco salido en el año 1992. ¿Qué año ese? ¿Qué año para bandas? Estamos hablando de una banda así glam, trash, punky, muy, muy, muy, muy catchy, ¿no es cierto? Por cierto, el sonido. Muy peligrosa la banda. Estamos hablando de Star, increíble banda de glam rock. Que bueno, quiero decir que el que había pasado recién hace un ratito, nada más y nada menos que el mismísimo Monroe, les hacía la propaganda de un videoclip en la MTV en su momento a Star. Así que eso ya tiene que ver con la calidad y con la autenticidad de este mundo, de esta banda, de este mundillo, si nada menos, nada más y nada menos, con el comentario y la aprobación del mismísimo Monroe. Jay Henning, el guitarrista de esta banda, estuvo un tiempo tocando en una gira con Demolition 23 en Japón, la banda que tuvo Michael Monroe en el 94. Así que Star lo conforman Johnny Holiday, que hace guitarra y voz. Después tenemos a Withes en el bajo, a Dion en drums y al que recién había citado, Jay Henning en guitarra. Así que vamos con este alucinante tema, bien glam rock, bien pancuco, bien trashy, de Star, chico ciencia ficción, Science Fiction Boy. Bueno, amigos, así pasaba Star Star con todo el swing de la era glitter y con todo el desparpajo del punk, ¿eh? Así que bueno, esto espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Garagelandia, así que seguramente nos vamos a estar sintonizando con todos ustedes el próximo viernes. Adiós, amigos. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Hay una radio para vos. Para vos que te querés y te cuidás porque sos lo más importante. Para vos que no querés enterarte de los problemas de nadie. Hay una radio para vos. Para vos que elegiste vivir en el paraíso. Hay una radio para vos. Una radio que no baja línea, baja calorías. Hay una radio para vos. ¡Pero no es esta! Fue un mensaje de FM de la Calle, comunicación audiodidacta. Espacio publicitario. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tus vecinos, familiares y vos se enferman? El uso de agroquímicos en campos cercanos a poblaciones urbanas tiene consecuencias irreversibles. Cáncer, malformaciones, leucemias, contaminación ambiental. Sumate a la campaña contra el uso de agroquímicos en poblaciones urbanas. Envíanos tu testimonio a parendefumigar@grr.org.ar. parendefumigar@grr.org.ar. Paren de fumigar. Campaña contra el uso de agroquímicos en poblaciones urbanas. No permitamos que fumiguen nuestras vidas. Volvé a usar las agujas para tejer. Aborto. Más información, menos riesgos. 1566-64-7070. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. La gente que se atreve o que disfruta de la calle es la gente que está dispuesta a trabajar por la gente, vaya. Y es justamente lo que el Estado o lo que los gobiernos intentan siempre hacer más inseguro, para que te encierres en tu casa y veas la boda del príncipe. Esta desvergüenza, chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Mar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Fire! Muy buenas noches, bienvenidos al segmento Tiempos de Rebelión. Este segmento va a estar dedicado al momento heavy, al momento trash, al momento hardcore y punk. En esta primera edición vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el principio? El principio del heavy metal, para mí indiscutiblemente, estaba por la banda inglesa Black Sabbath, la cual se formó en Birmingham en el año 1968. Fue pionera de este revolucionario género por su forma oscura, violenta, letras místicas y de un claro contenido de denuncia social, que, como bien se sabe, es una banda que ha inspirado a prácticamente el 99% de las bandas del metal que siguieron. En su álbum homónimo de 1970, constituye, bueno, el disco más influyente de la historia del rock. El cuarteto compuesto por Ozzy Osbourne en las voces, Tony Iommi en la guitarra, Gil Serbatu en el bajo y Bill Ward en la batería, cuya banda en un principio se había llamado Polka Tour, luego más tarde Earth, nombre el cual fue cambiado en el año 68, ya que había otra banda con el mismo nombre y se prestaba a confusiones. Un día Gisele Battle estaba afuera de un cine viendo que estaban pasando películas de terror y había gente haciendo colas y colas. Entonces se preguntó, dice, bueno, si hay gente que paga por ser aterrorizada para ver una película, ¿por qué nosotros no hacemos música destinada a ello? Bueno, dijeron, fantástico, vayamos por ese lado. Por lo cual se pusieron a componer el disco del cual vamos a escuchar el primer tema del primer álbum. Es un discazo, imagino. Discazo, disco fundacional. Tema 1, disco 1, año 1970. Esto es Black Sabbath. Muy bien, así pasaba el tema Black Sabbath, de la banda Black Sabbath del año 1970. Este tema está, el génesis de este tema lo cuentan Cecil Battle, el bajista. Era una persona que estaba muy interesada en temas ocultistas y satanistas y había realizado una pintura en su departamento. Su pieza la había pintado totalmente de negro y dice que un día tuvo un sueño o una aparición de una figura negra encapuchada a los pies de su cama. Acto seguido fue y le contó la historia a Ozzy y Ozzy escribió la letra de esta canción. Muy bien. Siguiendo con la historia de la banda, pasamos del disco 1 al disco 19, el cual se gesta en noviembre de 2011. La banda anuncia el regreso de la formación cuasi original, ya que falta el baterista Bill Ward, para lo cual presta sus servicios Brad Wilk, baterista de Rage Against the Machines. La reunión entre Ozzy y Iommi, que eran las partes más enemistadas, se produce luego del funeral de Ronnie James Dio, también vocalista de Black Sabbath, y ahí es cuando se produce una reconciliación y una posible futura vuelta. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema Live Forever del disco The Thing del año 2013. Black Sabbath, Live Forever. Watching my life go by, and I don't wanna live forever. Muy bien, esto fue Live Forever del disco 15 de Black Sabbath. Otro comentario cortito para terminar. Este disco fue producido por el gigante de la producción, que es Rick Rubin, el cual, cuando se le propuso producirlo, se juntó con la gente de Black Sabbath, presentó sus respetos y sus halagos porque son los dioses y son los mejores, y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Y agarró y puso el disco Black Sabbath de 1970. Le dijo, muchachos, Black Sabbath es esto. Tenemos que hacer Black Sabbath versión 2013. Y creo que lo logró con creces. Así que bueno, esto fue Black Sabbath. Yo voy a aplaudirlo. Sí. A Carlos. Vamos a todos, loco. Vamos, vamos. Parito vos también. Vamos, Daniel, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente detrás del parlante. Esto fue Black Sabbath en el bloque Tiempos de Rebelión y hasta la semana próxima. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Seguimos acá en el aire en Radio Ameba junto a mis amigos, a Pablo, Carlos, Cristian, el Chimpa, y está Mario también. Bueno, quiero decir que excelente el bloque de Carlos, me puso muy contento. Lamentablemente el de Mario estuvo muy bueno también, el de Pantopomicón fue excelente. Y bueno, le queremos mandar un saludo a un amigo que está en Neuquén, ¿no, Cristian? Exacto, sí, quería mandarle un saludo muy grande y un abrazón a Marcelo, que debe estar ahí en el bolsón escuchando, y dedicarle, por supuesto, el bloque de Neubauten, que yo sé que él es una persona que le gusta mucho. Marcelo Brigato, un Bader Meinhof, ¿no? Exacto. Sí, bien. Un abrazo. También a toda la gente de la Interzona que anda por ahí, y bueno, a todos los la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por hacerlo. Gracias, oyentes. Hay muchos amigos mandando vía WhatsApp, ¿viste? Nuestra operadora. Twitter, vía... Nos llegó una carta también. Una carta en papel. Una carta física. Sí, el vecino dice, por favor, córtela. Pero bueno, son cosas que... Una carta de documento también, sí. Bien. ¿Qué ha quedado en el tamiz? ¿Encontramos la pista Meva o no? Una partecita del inmenso rompecabezas que es... volver a la meba, ¿no? Fuerza primal, ¿no? Al punto cero. Al unicelular. Todos venimos de ahí. Es decir, la meba fue el primer organismo que habitó los pantanos de acá. Algo así. Los pantanos. ¿Pudimos llegar a allí? No, tenemos una parte del rompecabezas. Es un poco siempre como aquella película Hellraiser, ¿no? Uno empieza a jugar con la caja, hasta que de repente, pácate. Hellraiser, ¿era amigo de Geniol? Creo que sí. ¿Son primos cercanos o lejanos? Del logo de Valle Aspirina, ¿no? ¿Qué sé yo? Tal no cual. Sé. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un tema? ¿Seguimos hablando? Con respecto... Me cruzaron de... Bueno, antes que nada quiero decirle a todos que voy a tener el repudio de mis compañeros. Voy a presentar un tema, el tema Carolo. Después de escuchar... Me ponen esto. ¿Qué pasó? Tranquilo, porque yo quiero ver qué queda en el tamiz. ¿Qué queda en el tamiz? De esta conversación, a ver... No. Hablamos un poco, ¿no? de la mosca y la historia del águila, ¿no? Y que la libertad pesa un poco también. Claro, perfecto. Pues él dice que va a pasar un tema Carolo. ¿Qué tema Carolo? A ver, para mí no es Carolo. Para mí, después de escuchar Honey Rock, después de escuchar lo maravilloso de los Black Sabbath, después de escuchar Neubauten, después de escuchar un montón de bandas, dije, vamos a bailar un poco, ¿por qué no? Voy a dar la vuelta por San Telmo, vamos a mover un poco el coco, dijeron. Bueno. ¿Vas a poner la mosca? No, vamos a escuchar a los Bravery haciendo Fearless. ¡Ah! Bueno, muy bien. Ya entrando casi en el cierre, quería proponer para los que están del otro lado una especie de tarea para el hogar. Ya que habíamos estado hablando un poco sobre libertades y libres albedríos. Alguna vez he prestado atención que en la discusión del libre albedrío está la gente que dice que no hay libre albedrío y los que dicen que sí hay. Pues en realidad a mí me encanta pararme en el medio y decir que hay un poco y no hay tanto como creemos que tenemos. El pequeño experimento que propongo para la casa es sentarnos en un lugar tranquilo y empezar a observar todos los pensamientos que aparecen. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Quién los puso? ¿Los puso alguien? ¿Son míos? ¿Son de otro? ¿De quién son? Tratar al principio un poco de dejar la cabeza en blanco. Si en un minuto no podemos dejar la cabeza en blanco, eso quiere decir que nuestro libre albedrío, al menos sobre los pensamientos, no es tan 100% como nos gusta pensar. Como, y eso es todo. Como dijo Diego Torres, tratar de estar mejor, ¿o no, chicos? Eso mismo. Yo creo que es un gran filósofo. De alguna manera le pasaba... La cosa que diga. Le pasaba a la mosca, ¿no? Que escuchamos hoy del texto de lo que dijo ahí Monterroso. No, la mosca... Tenía demasiada, se ve que le entró demasiada información en la cabeza y no sabía, la y ahí de ahí surge la ansiedad, ¿no? Sabía que podía volar más alto, pero sí, no sabía cómo. Claro. La angustia oral. Algo así. La angustia oral. Chicos, llegamos al final, Chimpa. Sí, genial. Che, ha sido maravilloso haber tripulado este viaje contigo, amigo. Gracias a todos. Lo mismo digo para todos. Gracias, Pablo, gracias, Carlos, gracias, Cristian, gracias, Chimpa. Ahí terminó mi saludo y bueno, nos reencontramos el próximo viernes. Sí, nos vamos a ir con una gran banda, Los Escorbuto, haciendo cosas de la vida. Hasta el próximo viernes, mutantes. No tengo a ninguno. destruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...